yo te di mi vida y mi amor, te entregué toda mi alma y te di mi corazón y creí en ti.